futuro. Él lo vio. Él es más, pero dame más. Quiero más, pero dame más. Eso no va en esa parte.